cae así, como en un acto poético, un globo del cielo. No me un digo. Globo blanco, no era un globo amarillo. Ajá. Era un, ni un globo rojo. Porque los hay. De hecho, ayer estaba con mi sobrino en la plaza y me trae y encontré un globo. Era un globo amarillo gastado. No, era un globo blanco que decía Daniel Rabinovich. No. Mirá vos. Estaba haciendo campaña del cielo. Increíble. Digo, no sé qué mensaje, pero esto me da esperanza, me da fuerza, me invita a creer. Y me robó una sonrisa, digo, es un exponente para increíble. Mí, bueno, todos uno de los grandes acá. De los grandes. Grandes de del humor, de la sensibilidad, de la música, de y bueno, nada, me cambió. Más que nunca quedan los artistas, digamos.